¿Sabes que en el día de ayer Alejandro Trail recibió un mensaje en lo que son los contactos del portal ABC Hoy, que tiene que ver con 50 familias adjudicatarias de lotes con servicios en Tandil del predio que se denominaba Garbellini? Sí. ¿Recordás? Bueno, en febrero de este año se concretó el sorteo en que se les asignó el número de lote. El banco aprobó los créditos desde, creo que en el mes de octubre, se les ofreció una determinada forma como para encarar el crédito, tomar el crédito y poder empezar a hacer su vivienda, me imagino. Bueno, sobre este tema están preocupados porque todavía no han tenido definiciones y ya estamos en el mes de diciembre. Estamos en contacto con Luciana Astiz. ¿Qué tal, Luciana? Bienvenida a BCO Hola. Radio, estamos con Cherro Rodríguez, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bueno, contanos un poco, contale a la audiencia qué es lo que les está pasando. Bueno, como bien vos decías, nosotros tuvimos el sorteo en 2019, la asignación de lotes en febrero del 20, y después se contactaron con nosotros desde el banco para ofrecernos pasarnos del crédito UVA, que solamente tenía el terreno, al nuevo crédito hogar, que era con lote más construcción. Tuvimos un Zoom el día 27 de octubre, donde había autoridades del hipotecario y del Procrear. El Zoom específicamente lo brindó Paola Tepper, estaba Juan Ignacio Duarte del Comité de Procrear, estaba Rogelio Iparraguirre, estaba Darío Méndez. Ahí fue donde nos ofrecieron los que queríamos optar por el hogar. La mayoría optamos por el hogar, algunos no. El día 30 de octubre a la mayoría nos llega el mail con la opción, donde nos dicen la tasa de interés, el monto al que podíamos acceder, etcétera, ¿no? Bien. Cabe aclarar que alguno de los adjudicatarios ni siquiera le llegó ese mail, Bien. con lo cual están mucho más preocupados que los otros que así no llegó, ¿no? Bien. Hicimos la opción, teníamos 5 días para hacer la opción. Tomamos la opción cada cual el que quería y desde ese momento nadie nos sabe decir más nada, ni en el banco ni en el Procrear. Hemos mandado mail, hemos contactado gente por redes sociales, todos nos quedan en averiguar y nadie nos dice nada, nadie sabe nada. Y otra cosa que nos preocupa demasiado es que muchos optamos, como en su momento el crédito era UVA, Claro. Tomamos la opción de hacer un refuerzo para no sacar un crédito UVA de un monto tan significativo. Claro. Nosotros pusimos, yo en mi caso lo puse a principios de septiembre, que era casi el 80% del lote, pusimos un monto muy importante y eso nos absorbió el banco, directamente ese dinero lo absorbió el banco y no sabemos dónde está ni siquiera, Y con lo cual. con gente del banco pudieron hablar, en este caso el banco hipotecario, ¿no? Sí, hemos ido y nos hemos contactado por mail y por teléfono y no tienen idea de lo que pasa con nuestra situación. Entonces eso, bueno, obviamente nos preocupa y nos llama poderosamente la atención. Todos nos dicen lo mismo, que nos quedan en averiguar, que nadie tiene una respuesta y estamos acá, como bien decías, a diciembre, sin Claro. ninguna novedad. Bien. Ninguno, la gente que sigue con el crédito UVA y la gente que se pasó al crédito hogar, ¿los dos tienen el mismo inconveniente o los que Los dos siguen con el estamos en UVA la misma están en la situación. misma? ¿Y han ido a hablar con Rogelio Iparraguirre, con Darío Méndez, Lo teniendo en hemos cuenta que... contactado a Sí. Rogelio y a Darío Méndez por redes sociales Sí. y nos dicen esto, estamos averiguando, vamos a averiguar y nunca. Claro. Yo inclusive hemos hablado hasta con Juan Arrizabalaga, que está también con el tema de vivienda Claro. y tampoco hemos tenido ninguna Claro. respuesta. El problema que tienen ustedes es que han perdido plata. No saben dónde está la plata que ustedes depositaron. Totalmente, Es el mayor totalmente. problema. Porque No después, solamente. si el crédito sale o no sale ahora, si no hay novedades, no tendrían problema. Porque bueno, decís, bueno, el crédito no salió, no hay problema. Pero el tema es que ustedes hicieron un depósito de plata, y más allá que cada uno tiene el comprobante de lo que depositó, que en algún momento, tarde o temprano, Sí, esa la plata la plata esa recuperás. no es que esté Pero el tema es que no perdida. sabés dónde está ni nadie te dice Claro. nada. Sí, para nosotros las dos cosas son un inconveniente. Obviamente que nuestro dinero depositado en un banco y que lo Claro. hayan absorbido Claro. y no sepamos dónde está es un problema, pero también estábamos todos con la ilusión de empezar a Sí, construir. tu casa propia. tal cual, muchos ya habíamos visto arquitectos, inclusive en el grupo de WhatsApp ya habíamos empezado a hablar de qué proyecto más o menos iba a hacer cada uno. Son un montón de ilusiones que también se quedan como a mitad de camino y bueno, es demasiado frustrante. ¿Y los terrenos habíamos... donde ustedes iban a construir o van a construir, porque todavía no hay novedades, están deshabitados, no hay nada, creció el pasto o algo? No hay nada, es el predio Barbellini atrás, claro, de Procrear, eso, que ya está construido. No hay movimiento, no es que ustedes están viendo cosas, nada, está todo no, igual. No, nada, yo he ido varias veces porque es como que una después del Zoom pudimos saber cuál era el terreno, claro, que nos correspondía a cada uno, y bueno, claro, es más, el día que fui yo me encontré con la vecina del lote mío, o sea que estamos todos ilusionados, ansiosos porque salga, y no hay nada construido, no hay ningún movimiento de ningún tipo, cortan el pasto, está todo para empezar, pero no hay nada. O sea que en principio la mayor preocupación es poder tener certeza, porque hoy esto de no tener una definición, una fecha, es como que a uno le genera incertidumbre, ¿no? Sí, nos genera incertidumbre, y obviamente en el mail ya nos dijeron, este es el dinero que nosotros te vamos a dar para que vos construyas. Claro. A cada uno en particular depende del caso. Uh-huh. Pero bueno, ese dinero que fue en octubre un monto, como todos sabemos en este país, hoy en diciembre no es el mismo porque la inflación también nos está comiendo, nos está pisando todo el tiempo los talones, con lo cual lo que construíamos hace 2 meses, uh-huh, seguramente lo que vayamos a construir sea bastante menor. Claro. La intención de ustedes en lo personal, que era hacer una casa de 2, 3 ambientes, o sea, ya lo tenían armado, el plano, todo. Cada cual puede armar su proyecto. Uh-huh. Ellos nos sugieren las viviendas que Procrear brinda, como para que no tengamos que pagar tampoco los claro, derechos intelectuales de los arquitectos. O sea, sería un estilo similar de cada uno. Sería un estilo similar al Procrear actual en cuanto al formato de viviendas. Sí, en realidad cada cual puede hacer la vivienda que quiera y pueda. Y ellos que sugieren esos planos, uh-huh, como para tener una idea de qué podés construir en ese lugar. Bien. Y ahora, ¿cómo sigue el reclamo, más allá de hacerlo público? No sé, porque tanto Darío Méndez como Rogelio Parraguirre, sí, uno sabe dónde los puede encontrar, sí, en persona para seguir charlando. Uno va a la regional de ANSES y a Darío Méndez te va a atender. Es una persona que atiende a la gente. El último te puede decir, che, esperame 5 minutos. Lo mismo Rogelio Parraguirre, uno va al bloque y tranquilamente a los dos se los puede contactar cara a cara. Ya nos estamos conectando ahora. No por redes sociales ni nada, digo, ¿hay intenciones de volver a insistir, a charlar con ellos? Sí, el próximo paso es ese, juntarnos e ir a hablar con quien podamos y con quien nos atienda para darle celeridad al tema, sobre todo. Obviamente estamos súper contentos de que nos hayamos podido pasar de, claro, solamente un lote a un lote con construcción, pero si todo queda en la nada es como que ni siquiera nos dan el lote. Claro. ¿Cuándo recibieron el mail por última vez o la última notificación? El último contacto que tuvimos fue el 30 de octubre en lo personal, y hay muchos adjudicatarios que ni siquiera les llegó el mail para tener la opción de seguir con UBA o pasarse hogar, con lo cual esa gente está mucho más preocupada que los que sí recibimos la opción. ¿Están todos juntos, eso sí, los 50? Estamos en un grupo, hicimos un grupo de Facebook y desde ahí hicimos un grupo de WhatsApp y estamos, bueno, todos los días en contacto viendo. Hay gente que llama un montón de 0800 de Procrear que tampoco le dan respuesta. Estamos como todos tratando de hacer lo que podamos y de contactarnos con quien podamos para poder avanzar. Básicamente esa es la idea. Bueno, vamos a tratar de hablar con autoridades de ANSES o del Banco Hipotecario como para poder tener precisiones con respecto a esto. Buenísimo. Gracias. Dale, muchas gracias y mucha suerte.